Solo en lo que va de mes han muerto más de 30 niños en los campos de desplazados del nordeste de Nigeria. La situación humanitaria es crítica, ya que al fallecimiento progresivo de jóvenes hay que sumar la llegada masiva de población. En un campo del estado de Borno se han registrado 10.000 desplazados desde abril. La mayoría huye de conflictos armados y llegan a los asentamientos con un estado de salud muy delicado. Muchos menores entran enfermos de malaria y diarrea o con malnutrición. Y como el hospital de la zona no está operativo, en ocasiones hay que realizar grandes desplazamientos hasta el más cercano. Médicos Sin Fronteras llama a las autoridades nigerianas a tomar medidas, ya que aunque tienen en marcha un programa de emergencia para garantizar alimentos y atención sanitaria, no es suficiente porque, según dicen, los campos están desbordados.